lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Buenas tardes, oyentas. Me llamo Yalga y esto es el Niérula Rapiegas, un programa de feminismo radical asturiano. Porque las rapiegas vamos a explicarte la raíz de la opresión que recae sobre nosotras y eso y es radical. Vamos a estar aquí el último miércoles de cada mes a las 19 horas. Bienvenidas a nuestro Nieiru. Hoy cuarto programa, poco a poco vamos teniendo más fans y también más gente que trabaja para el programa, muy bien. Y hoy, bueno, pues vamos a tener a Tasi Aránguez, una sección de históricas, muy especial, porque, bueno, con motivo de Halloween, pues vamos a hablaros de brujas, ¿no? Música sobre brujas, un poco de historia sobre las brujas asturianas. Y también pues la sección del trivial feminista, como siempre, teoría feminista y finalmente el histeroscopio. Hidra, ¿qué nos vas a preguntar hoy? Sapos y esculibiertos, este mes venimos con una pregunta sobre brujas. ¿En qué año se juzgó a la última bruja en Europa? Os doy cuatro opciones. A. 1698. B. 1722. C. 1782 y D. 1751. Hala, a pensarlo un poco y ahora vendré con la respuesta. Bueno, como ya sabéis, nos podéis contestar por redes y bueno, al final del programa conoceremos la respuesta. Vamos a ir ahora con la sección de teoría feminista con Aurora. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Tenemos aquí a Aurora, que nos va a traer su sección de teoría feminista. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Y bueno, mi sección, la nuestra. Bueno, el programa es nuestro entero. Habíamos comenzado en programas anteriores a hablar de cómo surge el feminismo y la teoría feminista en sí, ¿no? Cómo se empieza a fraguar. Hoy vienes a hablarnos un poco de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué nos vamos tan lejos? Bueno, la Edad Media. Sí que es importante hacer un breve guiño a la Edad Media. Y bueno, puede parecer muy chocante, ¿no? Porque la Edad Media siempre se usa como, bueno, casi como apelación peyorativa, ¿no? Cuando se quiere, bueno, destacar el carácter reaccionario de una determinada postura. Pero bueno, en la Edad Media hubo cierto brillo y cierto color, y lo cierto es que las primeras reivindicaciones de mujeres en relación a su situación proceden de esta época. Tenemos la obra de Christine de Pizan del siglo XIV, nada menos. Entonces, bueno, empiezan los primeros coletazos, claro, porque había muchas mujeres que no podían soportar la vida y se metían en conventos y claro, fía, y les enseñaban a leer, entonces ya, y a escribir, y a estar armada. Entonces, claro, ya, pues obviamente, ya sabes, el saber y la reivindicación van de la mano. Pero es importante señalar las coordenadas de pensamiento en las cuales se movían estas reivindicaciones protofeministas, que sería lo exacto, de esta época, que es que en la Edad Media rige un tipo de pensamiento que opera caso por caso, es muy particularista, no se llega a la abstracción. Entonces, ese es precisamente el salto que se produce en esta época de la cual vamos a hablar en este programa, que es la Ilustración. Que, bueno, se considera como la madre del feminismo, ¿no? Esta época. Esa es la razón por la que nos vamos tan lejos. Y es que, a ver, aunque pueda parecer que, bueno, efectivamente que nos estamos remontando muy atrás y que esto puede parecer que no revista ninguna importancia a día de hoy, lo cierto es que conocer nuestra historia es fundamental, no solamente en el feminismo, sino en relación a cualquier postura política. Y esto es así porque efectivamente el feminismo del siglo XVIII, como iremos viendo, y el feminismo actual, pues obviamente que duda cabe, revisten notorias diferencias, ¿no? Pero sin embargo hay un núcleo duro de ideas, una esencia, casi podríamos decir, que hace que tanto uno como otro siga siendo feminismo. Y entonces el ir viendo el recorrido histórico del movimiento permite adoptar las herramientas necesarias para detectar cuándo se está ante feminismo y cuándo se está ante una impostura del mismo. De la misma manera que, por ejemplo, pues tú sigues siendo tú, aunque ahora tengas, bueno, está feo decirlo, ¿no?, aquí en el aire, pero bueno, tú eres tú ahora exactamente igual que cuando tenías 6 años y que cuando tengas 60, en cambio, pues el cambio que se produce en ti... Sí, vamos, que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Para tener claras unas bases y no perdernos un poco en la abstracción, como últimamente se hace. Sí, sí, sí, efectivamente. ¿Y cuál era la situación de la mujer en aquella época? ¿Cómo estábamos? Claro, aquí, bueno, me vas a perdonar, pero el materialismo histórico aflora. Aquí no, esto no... Entonces, a ver... Cualquier cambio o giro que se produzca en el pensamiento viene precedido por el cambio de una serie de condiciones materiales que fomentan el mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, se producen una serie de cambios durante el siglo XVIII, pues bueno, y en general durante el siglo XVI y XVII empieza a desarrollarse la técnica, la ciencia. Tenemos por ahí a Newton, que es, bueno, muy conocido y tal. Entonces, bueno, para que más o menos la gente se ubique. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que este resurgir de las ciencias y del saber, de las ciencias en un sentido amplio, porque rebrota tanto la filosofía como la medicina, la teología, el derecho, la biología, o sea, todo lo que se nos pueda ocurrir dentro de las ramas del saber, pues, claro, de alguna manera esto lleva a cuestionarse cuál es el papel de la mitad de la humanidad en cada una de estas disciplinas que empiezan a aflorar, ¿no? La mujer en la biología prácticamente es tratada como un infraser, en derecho es inexistente, es casi una cosa, en teología pues es la razón del pecado, casi un poco más que un demonio, y bueno, pues efectivamente es necesario partir de la situación de la mujer en que se encontraba, además de todas estas razones, digamos, más propias del desarrollo de las ciencias. Las mujeres, por ejemplo, es necesario resaltar que las mujeres trabajaban, ¿vale? Lo que pasa es que aquí de nuevo ya entroncamos con el capitalismo, bueno, el protocapitalismo, que es que se adopta un experimento en Francia, que es la liberalización comercial de 1770, que esto... o levanta la veda porque había oficios que estaban protegidos para las mujeres y había cofradías de mujeres. Los negocios, por ejemplo, de peluquería, de lencería, textiles, en un sentido amplio, eran ocupados por mujeres. O sea, había unos sectores feminizados. Había una división sexual del trabajo brutal, claro. Sí, sí, por supuesto, el sexismo tal. Pero bueno, tenía... Y trabajaban, y esto en las ciudades. Esto en las ciudades, bueno, en el campo yo me temo que las condiciones materiales muchas veces hacía que bueno, no sé, no sabemos cuál sería la desigualdad y demás existente, porque la gente del campo pues dejaba menos registros, claro. O nos han dejado los registros que a la historia ha interesado. Pero bueno, lo cierto es que las mujeres en las ciudades, que es lo que sí que podemos constatar o verificar, trabajaban, y al adoptarse esta orden monárquica de liberalización comercial en 1770, los hombres empiezan a inmiscuirse en los oficios de mujeres. Y claro, se prefiere pues un cuerpo, digamos, más que se percibe como más resistente, como más fuerte, como más, bueno, más rentable. Y entonces las mujeres pues son empujadas a la calle, en un sentido crudo, es decir, a la calle es a la calle, a la esquina, a ejercer la prostitución, o en el mejor de los casos, a casarse. O sea, no existía otro medio de subsistencia para las mujeres. Entonces, bueno, esta era la cruda realidad que padecían las mujeres. Entonces, esta situación unida a ese abandono de las mujeres en toda arte y ciencia lleva a replantearse la cuestión. Y entonces, claro, aquí luego viene posteriormente la Revolución Francesa, ¿no? Y su posterior ilustración. Porque parece que quedamos fuera del contrato, ¿no? De aquella. Bueno, realmente la Ilustración es anterior a la Revolución Francesa. O sea, la Ilustración es el caldo de cultivo. Bueno, sí. Es... Claro, en el cual se gestan las ideas que luego inspirarán la... No, mejor, que te equivoques así. Bueno, no parece que lo hago tan mal. Pero sí, la Ilustración, bueno, podemos definirla como ese periodo en el cual el ser humano despierta de su propia ignorancia, ¿no? Después de varios siglos sumida la especie en el mismo. Entonces, bueno, como digo, en la Ilustración se produce un salto que consiste a nivel de pensamiento y que se produce en todas las ciencias en la abstracción. Esa es la diferencia con la Edad Media a nivel de pensamiento. Entonces, esta abstracción permite pues, que el estudio de la mujer desde las distintas ramas del saber permita detectar bueno, pues, que la mujer objeto de estudio, esa mujer en concreto, pues que no tiene aparentemente ningún vicio de ninguna índole, vamos, que es igual al hombre. La única diferencia es el dimorfismo sexual necesario para la reproducción y punto. Entonces, claro, de ahí... Eso no se queda en ese caso particular. Vaya, tenemos a un ejemplar femenino para museo. No, no, es que tal vez esta sea la naturaleza de las mujeres, ¿no? En un sentido general. Entonces, claro, esto empieza a confrontar con todas las instituciones y con todo el orden social. Además que, bueno, pues el estudio también aflora la etnología, se empiezan a estudiar otras culturas, se ve que el papel de la mujer en otras culturas no es el que se tiene aquí en Occidente, bajo el dominio de la Iglesia. Entonces, claro, oye, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, bueno, se empiezan a cuestionar todas estas cosas. ¿Y esas mujeres en otros tienen más poderío ahí o qué? Es que me recuerda al parto de la cóbada que hablaba Cicerón, de las mujeres... cántabras y eso, que había dicho un matriarcado que bueno, no era tanto así sino que bueno, pues se daba eso por las circunstancias. A ver, desde luego que el matriarcado sería lo lógico, en la medida en que tú me refiero, en la medida en que tú no puedes comprobar la filiación, pues oye, al menos la filiación materna está garantizada, ¿no? Entonces bueno, qué menos que la herencia se transmita por esa vía y tal, pero bueno, en fin, ya sabes. Entonces, lo que es relevante es que en la Ilustración, como digo, antes a la de la Revolución Francesa, se empiezan a gestar una serie de argumentos que, ojo, no están carentes de intención o de utilitarismo, digamos, porque, por ejemplo, se empieza a reivindicar el papel de la mujer como madre. Porque, claro, bueno, empieza esa incipiente clase burguesa que pretende ser educada y refinada. Claro, tú no puedes tener unos hijos educados y refinados si la madre que los cuida es analfabeta. Eso se me antoja muy difícil. Entonces, claro, empiezan a reivindicar la maternidad patriótica, esas madres educadas y refinadas que darían hijos a la madre patria francesa. Que eso, ¿no? También tiene un símil con el culto a Hera en su día. Efectivamente, o a las espartanas. De la diosa y la madre que va a parir a los guerreros y va a servir a la patria un poco, claro, ¿no? Sí, sí, totalmente, por ahí van los tiros, efectivamente, de hecho... El propio cuadro de la Revolución Francesa, un poco... Sí, sí, sí, de hecho, bueno, no hubo pocos pensadores de la época que argumentaban precisamente el ejemplo espartano, y en ese sentido, también resaltar que en esta época hubo más paladines defensores de las mujeres de los que cualquier libro de texto reconocería, entonces... Bueno, muchas veces la historia se nos pinta más cruda para con nuestro sexo de lo que igual realmente fue, porque interesa que así se piense que haya sido para que, bueno digamos, no podemos hacer otra cosa, esto ha sido así siempre, ¿no? Claro, un poco borrar la historia. Es irremediable, no tiene solución, es algo innato al ser humano. Borrar la historia y borrar las referentes que hubo. Efectivamente, efectivamente, hubo muchas mujeres y muchos varones que abogaron por esto. Fundamentalmente porque la razón no tiene sexo. Claro, en este momento en el que resurge la razón es universal. No puede haber un ser humano muy capaz y otro necio. Y bueno, en este sentido, y con perdón, pero también en este sentido la teoría cristiana y aún anteriormente la platónica ya hablaba de la igualdad de los sexos basándose precisamente en el alma. O sea, el alma universal de la cual participa el ser humano no puede degradarse o no en función del sexo del cuerpo que ocupa. Eso es un poco enrevesado, ¿no? Yo creo que las almas no se van a complicar tanto la vida. Así que ya tienen bastante con caer en un cuerpo y encerrarse ahí hasta que se mueran, como para andar encima aquí. No, yo creo que no. Entonces, bueno. Y bueno, Pues básicamente la ilustración, así muy resumidamente, tiene todos estos rasgos. Lo llamativo, ¿no? Y que demuestra que el patriarcado está ahí, es fuerte y es resistente el cabrón como él solo, es que si bien la ilustración es el caldo de cultivo de la Revolución Francesa, cuando esta se produce, en ese anhelo por emancipar a los oprimidos y demás, a las mujeres nos dan por saco. Claro, no entramos en el contrato social, viene luego además Carol Bateman a explicar también cómo sí que entramos en el contrato sexual y bueno, Olympe de Gouges tiene que perder la cabeza. Redactar ahí nuestros... Redactar y luego perder la cabeza, la pobre. Ahí estaba Robespierre dando por saco, porque decía que bueno, que las mujeres que teníamos ahí una fuerza para dominar a los varones... Mira, lo único bueno de Robespierre es que reconoce que somos poderosas. Pero claro, precisamente por ese temor que nos tenía, porque veía que lo único que estaba por encima del hombre era la mujer, que le podía dominar a su antojo, entonces decía, estas hay que tenerlas aquí controladas porque... Nos tenían miedo, sí. Total. Pues nada. No da tiempo a mucho más. Así que nada, muchas gracias y nada. Bueno, hasta la próxima. Y ahora vamos con la sección de actualidad. Afganistán. Os recordamos que se encuentran bajo el dominio de los talibanes desde hace unos meses. Bueno, pues han decapitado a Mayabin Hakimi, una jugadora afgana que... Una jugadora afgana de la selección nacional... Junior de voleibol. La jugadora de baloncesto en silla de ruedas, Niloufar Bayat, fue una de las que consiguió salir del país. Y verdaderamente siento muchísima impotencia. Siento que poco podemos hacer nosotras aquí. Pero existen organismos internacionales con la suficiente fuerza como para frenar a los talibanes por incumplir derechos humanos. Son estos organismos quienes tienen el deber de actuar cuanto antes. Hace tiempo que no cabe hablar de países, sino de mundo. Y pensar como mundo. La globalización nos ha unido, nos ha remarcado nuestra responsabilidad. No podemos mirar hacia otro lado cuando se están cometiendo crímenes de semejante calibre. Quizás la democracia es más que votar cada 4 años. Quizás los ciudadanos y ciudadanas del mundo debemos unirnos para luchar por lo que consideramos de forma unánime que es injusto. España. Van ya 67 feminicidios, 5 ya en octubre. El feminicidio familiar de Angelita, de 86 años, en Aldaira, en Valencia, tuvo lugar el pasado 22 de octubre. Justino, su hijo de 57 años, acabó con la vida de Angelita a cuchilladas. Según confirmó la policía, el asesino tenía diagnosticada una esquizofrenia desde su juventud y aparentemente se encontraba bajo la influencia de un brote psicótico en el momento del crimen. Los demás hijos de la víctima han mostrado su indignación, pues la psiquiatra le retiró la medicación a pesar de que habían dicho que tenía cada vez más brotes y no quería medicarse, al parecer. Otro caso es el de una mujer de 80 años, que el día 6 también fue encontrado su cadáver y también fue su hijo arrestado. Y es que no solo nos matan nuestras parejas o exparejas, también los hijos, los padres. El 12 de este mes, el esposo de Erika, de 37 años, la mató y posteriormente se suicidó. ¿Qué respuesta penal cabe imponer a semejante ser? Ninguna, por lo visto. Se suicidan porque el móvil, el objetivo de su vida, se acaba al matarlas. Ellos vivían por y para hacerla sufrir continuamente. Dejó a 2 menores de 13 y 17 años sin su madre. El tipo la encerró en el balcón y luego decidió degollarla y apuñalarla. Él no había superado la separación y ya la había amenazado en otras ocasiones. El día 7, Manuela Romero apareció en Murcia asesinada con marcas en el cuello de estrangulamiento y en un ojo también. Parece que el asesino era su pareja sentimental, presuntamente. El caso está en fase de instrucción. Lo que está claro es que nos tienen que dejar de matar en algún momento, ¿no? Eso es lo que pedimos. Pronto recordamos que va a ser el 25 de noviembre y seguiremos reivindicando pues, que se acabe ya este terrorismo machista. Todos estos datos de los crímenes los tenéis en feminicidio.net. Alianza contra Borrado, contra el borrado de mujeres, estarán atentas tras el anuncio de Sánchez tras abolir la prostitución. Veo un error histórico que el presidente haya despreciado la postura de las feministas abolicionistas sobre la ley que permitirá elegir el sexo registral, seas o no transexual. Así comenzaba un artículo de la semana pasada de Tribuna Feminista. Os recomendamos consultar este medio, ¿eh? La cuestión es que parece que tienen intención de hacer una ley abolicionista. Muy bien, muy bien. Pero hay que estar atentas porque nos pueden hacer la 13-14. Como la ley trans o los vientres de alquiler. Unas compañeras juristas abolicionistas han tenido la iniciativa de promover ya en 2019, y un poco antes también, una ley feminista para la abolición del sistema prostitucional. La página web se llama LOASP, y las siglas de dicha propuesta de ley orgánica. La verdad que estas compañeras hicieron un trabajo increíble y finalmente se lo enviaron a varios partidos de izquierdas, o que dicen que son de izquierdas. Solicitaron una reunión en tres ocasiones y sin respuesta. Luego fueron derivadas al Ministerio de Igualdad, ya que parecía ser el competente. Se comprometieron a tener varios encuentros con ellas para el desarrollo de dicha ley y han incumplido este compromiso. Las compañeras dicen que la falta de respuesta del gobierno y los partidos en los que se sustentan es la demostración de la gran desconsideración que les tienen al movimiento feminista por un lado, y por el otro manifiesta también el grado de altanería con el que se está gobernando respecto a todo aquello que afecta a las mujeres. Este despotismo es con el que el gobierno está tratando al movimiento feminista en general y en concreto respecto a la abolición de la prostitución. Además, nos enfrenta a dos realidades. Nos enfrenta a dos realidades inapelables. Una, las mujeres no representamos el punto de interés y atención de este gobierno ni de sus partidos. Y otra, la industria del sexo, que parece tener buenos aliados en lugares insospechados. Total, que la cuestión no es tanto que copien o no la ley, sino más bien establecer una normativa abolicionista eficaz y efectiva que persiga a los puteros y proxenetas. Y por fin así acabar con la explotación sexual de las mujeres y las niñas más vulnerables. Así que seguiremos siendo críticas, hechos y no palabras. Y es que hay que recordar cómo el capital se absorbe y se apropia de los discursos de los movimientos que van en su contra y trata de fracturarlos desde dentro. Esta es la estrategia que hemos visto con el feminismo, generando un feminismo liberal que obstaculiza el camino hacia la igualdad, y también lo vimos con el sindicalismo, el ecologismo, así que no nos sorprende nada. Y me da miedo, que me da un poco de miedo esa utilización, ¿no?, del abolicionismo para captar votantes y que luego las palabras se las acabe llevando el viento. Y ahora os voy a dejar con una entrevista a Tasia Aránguez, que la admiramos muchísimo. Hola, soy Ana María La Lobera, ¿qué tal? Estamos aquí hoy con Tasia Aránguez. Hola, Tasia. Hola, Ana María. Bueno, Tasia es licenciada en Filosofía y doctora en Derecho. Es además docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y responsable de estudios jurídicos en la Asociación de Afectadas de Endometriosis. Bueno, además es especialista en feminismo jurídico, derecho de la salud de las mujeres y un montón de cosas más que os dejaremos en las redes en una biografía suya para no alargarnos ahora que tenemos poco tiempo. Muchas ya la conoceréis porque, bueno, es bastante activa en redes y dentro del feminismo español actual, porque bueno, la vemos en un montón de cosas, como puede ser la Rosario Acuña. Entonces, bueno, nos ponemos ya a ello. Bueno, nosotras nos conocemos desde hace unos años y desde entonces, la verdad que me siento bastante apabullada por la cantidad de cosas que has hecho y en las que has profundizado durante este tiempo. Tocas tantos temas de la agenda que es imposible hacer un recorrido por el feminismo actual sin mencionar. Y nada, voy a empezar a destacar sobre todo cómo has colocado en la agenda feminista española la endometriosis, que es un tema que nos afecta a muchas mujeres. Y aunque sí que es verdad que otras como Carmen Valls o Alicia Puleo han hablado mucho de nuestra salud y de cómo el género nos afecta a la hora de enfermar o de no recibir la atención sanitaria adecuada, lo cierto es que se mencionaba poco esta enfermedad. Así que nada, empezamos por aquí. Vale, pues nada, esto fue que yo soy afectada de endometriosis y bueno, he vivido lo que han vivido tantas compañeras afectadas de esta enfermedad, que es que se vive en silencio. Es una enfermedad que cursa sobre todo con un fuerte dolor durante la menstruación y se dice que el dolor de regla es normal, lo cual es un estereotipo, un mito, porque en un 60% de los casos ese dolor menstrual intenso y reiterado cada mes se debe a que tienes una enfermedad que es la endometriosis, que tenemos una de cada 10 mujeres, es un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, cuando descubrí que se trataba de una enfermedad que le afectaba a tantísimas mujeres, pero que aún así, cuando preguntan endometriosis por la calle, te dicen ¿endome qué? Ya, aquello sí, empezó a resultar inquietante. Entonces realicé una investigación en materia de salud sobre la situación de estas afectadas, sobre qué causa hay para que estas mujeres estén unos 9 o 10 años sin obtener un diagnóstico. En España ahora mismo la media creo que son 7 o 8 años para obtener el diagnóstico de endometriosis, pero es que eso ocurre en todo el mundo, porque la mujer va al médico una y otra vez y no la cree. Su palabra es normal, los propios ginecólogos te dicen que es totalmente normal. O piensan que exageras, que eres hipocondriaca, incluso te mandan a salud mental. Te mandan a tomar antidepresivos cuando tú lo que tienes es un dolor crónico, que es una enfermedad en la que el tejido endometrial va invadiendo diferentes órganos de tu cavidad pélvica y hasta el punto de que llega a generar pelvis congelada, es decir, que todos tus órganos de la pelvis están unidos unos a otros. Bueno, pues esa enfermedad que causa tanto dolor y tanta limitación fue uno de los motivos que me despertó como feminista, porque me di cuenta de que las enfermedades de mujeres, la endometriosis es un caso paradigmático, pero también la fibromialgia, la esclerosis múltiple, están ninguneadas, tanto por la investigación científica, que destina 100 veces menos presupuesto que una enfermedad de alta prevalencia masculina, como ha señalado, por ejemplo, Carmen Valls, la médica, y también que eso se repercute en el mundo del derecho. En el derecho observé pues que no venía ni siquiera, esas enfermedades no figuran en el Real Decreto que reconoce los grados de discapacidad. De modo que es más difícil tener un grado de discapacidad desde una de estas enfermedades. Esa fue la investigación que realicé y esa investigación obtuvo un premio del Instituto Aragonés de la Mujer y a partir de ahí, digamos que me vine arriba, porque antes de eso siempre había sido muy tímida, yo me dedicaba a investigar, pero nunca había atrevido a escribir, por ejemplo, en la prensa, una columna de opinión. Cuando vi que tenía tantas amigas, tantas compañeras detrás que me apoyaban y que consideraban que esa investigación era útil, pues ya fue cuando comencé la investigación feminista. Sí, y lo cogiste con ganas. Bueno, voy a seguir, mira, además ya lo has mencionado tú, con el tema de mujeres y discapacidad, que además por deformación profesional y temas personales me afecta bastante y me toca muy de cerca. Y bueno, hay muy poco escrito en nuestro país sobre cómo el género nos atraviesa a las personas, a las mujeres con discapacidad y diversidad funcional. Bueno, como hay un poco de debate también cómo decirlo ahora, ¿no? Bueno, tú formas parte de un grupo de mujeres pioneras a la hora de escribir sobre la discapacidad y sobre los cuidados en el libro que se titula Se acabó el silencio. ¿Cómo llegas a este proyecto? Pues fue precisamente gracias a lo otro. O sea, una cosa me fue llevando a la otra en la investigación. Fue que observé que mis compañeras, que sienten dolor crónico en su vida porque viven con un fuerte dolor cada día, tenían muchas dificultades para reconocerse a sí mismas como mujeres con discapacidad, porque no está conceptualizado que una enfermedad crónica sea una discapacidad todavía en la sociedad. Entonces las mujeres preguntaban, ¿yo podría ser una persona con discapacidad? Y cuando lo preguntaban, no era porque sintieran vergüenza de la palabra discapacidad, que es lo que ahora parece que se quiere ocultar con términos como diversidad funcional, sí, sino al contrario, que lo que querían era ver si podían ellas ser acreedoras de esos derechos. Podían llegar a tener una, por ejemplo, que el despido se considerara nulo si te despiden porque estás enferma, que el empleador o la empleadora te hiciera un ajuste del puesto de trabajo. Todo ese tipo de cuestiones que son derechos que están conquistados para el colectivo de mujeres con discapacidad, bueno, de mujeres y de hombres, ¿no? Pero que las compañeras consideraban que no lo merecían o que no podían acceder a ello. Entonces comenzamos a reivindicar la necesidad de que se considere que las enfermedades crónicas de mujeres también pueden dar lugar a limitaciones funcionales en tu vida diaria que te generan una discapacidad. Entonces empezamos a reivindicar esa palabra, discapacidad, para estas enfermedades crónicas de mujeres. Y a reivindicar que el 33% de discapacidad automático, que es el grado de discapacidad cuando tienes un diagnóstico de endometriosis. Esa es una de las reivindicaciones. Y a partir de ahí empecé a escribir sobre eso y resulta que había muchos colectivos de discapacidad que no tenían nada que ver con este, que yo pensaba que sí estaban contentas con eso de la diversidad funcional y esos términos, porque a lo mejor describían mejor, yo qué sé, la situación de personas sordas que consideran que eso es una diversidad más. Porque si no viviéramos en un mundo en el que hay sonido, pues ser sordo no tendría ningún impacto, ¿no? Pues yo pensaba eso. Pero empecé a observar que la mayoría de colectivos de discapacidad no están de acuerdo con el término diversidad funcional, porque consideran que oculta sus limitaciones y sus problemas, igual que nos pasa a nosotros. Es un eufemismo para no... Claro, nosotras decimos, a ver, yo siento muchísimo dolor, eso en ninguna sociedad sería algo bueno. No se puede ver de otra manera que no sea una limitación, porque yo vivo con morfina diaria. Eso es lo que dicen muchas compañeras, ¿no? Entonces, esa reflexión está detrás de, por ejemplo, personas con parálisis cerebral, con síndrome Down, con diferentes discapacidades. Así que al final, pues, empecé a unirme a otras mujeres con discapacidad que también reivindicaban cuestiones específicamente feministas dentro de la lucha de las mujeres con discapacidad, y entonces escribimos el libro Se acabó el silencio, que un poco nos unió Pilar Aguilar, que es una feminista, que también fue la que me ayudó a mí a poder empezar a escribir en la prensa. Pues ella también fue la que nos puso en contacto a madres cuidadoras, mujeres cuidadoras de niños y niñas con discapacidad, que era la compañera Pilar Alcántara, que participó en el libro, Mármol Pérez, que es de la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, que escribió un capítulo en el libro sobre las mujeres con discapacidad desde la perspectiva de una mujer que tiene parálisis cerebral, uh-huh. Y participé yo con la perspectiva de las enfermedades crónicas, y ya nos unimos en ese activismo más global de la discapacidad e incorporamos las reivindicaciones nuestras de las enfermedades crónicas a las demás mujeres. Y entonces allá descubrimos, por ejemplo, la lucha común desde el feminismo de la discapacidad contra la asistencia sexual, por ejemplo. Sí, que justo es el tema que quería que tocáramos ahora. De la mal llamada asistencia sexual, porque yo trabajo con, o he estado en contacto con el colectivo de personas con discapacidad desde bien pequeña, y recuerdo que hace muchos años que conocía este término, pero claro, de una forma totalmente diferente a como se está utilizando ahora. Porque, bueno, se usaba en Europa para hablar de las labores que hacían algunas personas que asistían a personas con discapacidad motórica, ¿no? Y era, pues, un término, pues, bien, no había mayor problema con él. El problema es que ahora es un comodín para proxenetas y puteros, en el que se disfraza el comercio sexual de derecho. Y, bueno, yo aquí ya te digo que estaría toda la entrevista hablando de este punto. Pero bueno, nada, si quieres nos esbozas un poquitín en qué consistieron tus trabajos sobre este tema. Bueno, pues lo primero fue un artículo en el que escribí en Tribuna Feminista lo que yo estaba observando es que las mujeres con endometriosis, hay muchas que cuando tienen relaciones sexuales sufren un dolor tremendo y además tienen las relaciones forzadas porque no quieren que su pareja le abandone. Y además la pareja que le dice que se lo inventa a ella. cuando he sabido que es un síntoma la dispareunia. Entonces me resultaba sorprendente que pese a que eso es una cuestión real de la vida de las mujeres con discapacidad, que te dejen porque no puedes tener relaciones sexuales, que te duela mucho y las tengas obligadas, que incluso seas una mujer prostituida, que sufre endometriosis y sufre un dolor pélvico crónico brutal y continúas porque es que tienes que vivir, porque ese es tu forma de vivir. Entonces es una tortura total eso. Y entonces que simultáneamente, cuando esa es la vida de las mujeres con discapacidad, es decir, que te exigen sexo y tú no puedes, o que te violan o que te acosan, porque eso es lo que estaba escuchando yo en las mujeres con discapacidad: violaciones, acoso, hombres que intentan aprovecharse de tu vulnerabilidad, de que tú no tienes trabajo, porque muchas no tienen trabajo como consecuencia de sufrir tanto dolor o de vivir con esas limitaciones. Tú no tienes trabajo, pues hay un hombre que te cuida y que tú dependes de él. Y, o un hombre que depende de él económicamente. Bueno, y si nos metemos en el colectivo de mujeres con discapacidad intelectual y todos los abusos que suele haber... Me resultaba increíble que la reivindicación ahora, de repente, de la discapacidad fuera tener prostitución, que se considere un servicio público, porque los hombres con discapacidad, al parecer, no pueden ligar. Lo cual es una tontería, porque ya te digo que las mujeres con discapacidad no se parece nada a la experiencia, o sea, justo lo contrario, lo opuesto. Entonces empezamos a reivindicar que no, que las mujeres con discapacidad precisamente son las víctimas del sistema prostitucional, porque hay algunas que son prostituidas, y que las mujeres con discapacidad no piden derecho a poder prostituir a alguien. Lo que piden es tener indemnidad sexual, que nadie intenta aprovecharse de tu sexualidad, que nadie te fuerza a tener sexo. Y además que es increíble que la sociedad no se tome en serio curar enfermedades que te causan limitaciones reales para el sexo porque te generan dolor, y se las tomen como si no tuvieran ninguna importancia, si tanto nos importa el sexo que estamos pensando en pagar a unos para que prostituyan a una mujer, que vete tú a saber si esa mujer tiene discapacidad. Entonces, que es un discurso completamente sesgado, visto desde un punto de vista masculino, y además que incluso tiene una fobia dentro hacia la discapacidad. Sí, totalmente, es discafóbico totalmente. Porque decir que las personas con discapacidad no pueden ligar, es como, pero... Exactamente, no. Es que las mujeres... ¿En qué universo vives? Pero eso es que es una... Sí, está totalmente alejado de la realidad. Sí, bueno, es alucinante. Y además, yo en estos debates siempre decía, pero vamos a ver, todas estas personas que ahora de repente escriben a favor de la asistencia sexual, ¿dónde tienen los artículos a favor de ayudas para adaptar los hogares o de ayudas para la inserción laboral? ¿Dónde están todas esas preocupaciones sobre los derechos de los discapacitados? Es que lo que nos estamos encontrando en términos de sexualidad, más bien, es que tú tienes que tener independencia económica, tener acceso al empleo, ser una persona fuerte, precisamente porque un gran problema de las mujeres con discapacidad es esa vulnerabilidad social, que es lo que te expone luego a toda esa violencia sexual, entre otros elementos, ¿no? Entonces nos importa mucho más luchar por el trabajo o por los derechos educativos, que son fundamentales, los derechos educativos, poder acceder a la educación, que no se puede para muchas personas con discapacidad, que luchar por algo como tan terrible, además, que lo que hace es instrumentalizar a otras personas, que además son mujeres. Entonces, no estamos de acuerdo. Y además, lo que me sorprendió fue ver que había otras muchas mujeres que eran feministas y tenían discapacidad y que pensaban exactamente lo mismo. Entonces ya empecé, contactaron conmigo precisamente Mármol Peceres, que luego hice el libro con ella, de Se Acabó el Silencio, y entonces la UPAD, esa organización que he mencionado antes, de la Unidad Progresista de apoyo a la discapacidad y la dependencia, desde ahí pues se escribió un manifiesto contra la asistencia sexual y se inició pues un movimiento contra eso, porque ya nos unimos pues varias mujeres que teníamos la misma percepción de este problema. Sí, sí, bueno, es que yo no conozco ninguna mujer con discapacidad que esté a favor, obviamente, pero bueno, en fin. Bueno, podemos pasar, si quieres, ahora a tu teoría de los tres modelos jurídicos sobre la pornografía, súper interesante. Además, vamos ahora a hacer cocinas sobre pornografía también en Rapivas. Y que son fundamentales, ya que el feminismo se había centrado mucho en prostitución, pero parecía que la pornografía era como la hermana pequeña, ¿no? No prestábamos mucha atención y, bueno, pues hay que analizar ahí lo que pasa y señalarlo. Cuéntame. Sí, Fue así que, bueno, exactamente, yo soy jurista y bueno, intento analizarlo todo desde la perspectiva del derecho y lo que yo intentaba investigar sobre la pornografía, igual que en la prostitución. Y bueno, en la prostitución he sabido que hay tres modelos de regulación en el plano internacional o de regulación, ¿no? Que sería pues el modelo abolicionista, que es el que reivindicamos las feministas, que consiste en que las mujeres prostituidas se considere eso una forma de violencia machista como otras, ¿no? Y que estas mujeres reciban ayudas integrales que les permita abandonar la prostitución y poder acceder a un trabajo y a una buena situación en su vida, ¿no? Es decir, que puedan emanciparse y vivir bien. Y a la vez, sancionar a los prostituidores, a los puteros, ¿no? Que son los que deben recibir una multa porque eso es la mejor disuasión. Si le llega una multa a su casa, se ha observado en Francia y en otros países que son muy efectivos. Bueno, también hay otro modelo, que es el modelo prohibicionista, que es el antiguo, que consideraba que las mujeres prostituidas son malas, son pues traen el vicio, y lo que hacía era sancionar, pero no solamente al cliente, sino también a la mujer prostituida. Y además, había muchos patriarcados de coerción. Y además, el proseneta no lo tocaban. Los prosenetas siempre han salido libres. El modelo abolicionista, sin embargo, sí. Bueno, y luego está el modelo regulacionista, que pretende que la prostitución es una forma de trabajo. Y que en realidad, pues al final lo que hace es legitimar al proseneta, porque lo consideran un empresario legítimo. Y además, bueno, pues acaba ignorando pues que es imposible introducir inspección laboral o medidas de un mínimo de protección en una relación totalmente asimétrica como es la que tiene lugar entre un putero y una mujer prostituida. ¿Cómo le vas a decir tú? Por ejemplo, un consejo que dan es: mira a ver si tiene verrugas genitales, inspeccionale el pene, y si tiene verrugas genitales, no tengas sexo con él. Es que son absurdos, ¿no? Pero bueno, en los países en los que eso se ha hecho, pues se ha visto que no. Pues observé que en pornografía no había ningún análisis semejante con tres modelos. Entonces, empecé a hacer una investigación sobre el derecho a nivel internacional en la materia de pornografía y vi que estaban los mismos tres modelos o parecidos. Está, efectivamente, el modelo prohibicionista tradicional, que sobre todo era en España, por ejemplo, antiguamente, antes del franquismo, ¿no? Y periodos así, o en tiranía, en sitios donde hay dictaduras, en determinados lugares del mundo hay un sistema que se opone a toda forma de pornografía, pero porque la considera vicio, obsceno. Es el paradigma de la obscenidad. Lo obsceno es malo. Pero luego, a la vez, por otra parte, se favorece, ¿no? Como por debajo de la puerta. Luego está el modelo que sería el mismo, el equivalente al del trabajo sexual, pero que es el modelo liberal, que en realidad es el mismo liberalismo el que hay de fondo, que es el dominante en casi todas las democracias y en España, y en Estados Unidos, que es de donde sale, que significa que no haya ningún tipo de filtro a ningún tipo de pornografía, salvo la infantil, que es la única en la que se han establecido algún tipo de medidas legales. De modo que es la liberalización total, y se considera que cualquier filtro que se ponga por derechos humanos de las mujeres es censura desde ese modelo. Curioso que cuando salen animales en películas se tiene en cuenta que no haya violencia hacia los animales real, y en cambio a las mujeres sí se les permite que se las violenten de forma real en películas, bueno, en pornográficas. Claro, claro. Que han muerto en rodajes. Y eso se considera totalmente normal porque es arte, o sea, es que es alucinante. Sí, sí, es increíble porque ese modelo precisamente llama fantasía a lo que es trata. Es decir, hay mujeres que están siendo víctimas de esclavitud en el siglo XXI, muchísimas mujeres, para ser prostituidas, y eso se filma. Se filma y luego se vende masivamente. Y a todo el mundo le importa mucho la privacidad del consumidor, pero a nadie le importa la privacidad de esa mujer, que es que no puede hacer nada para impedir eso. Es que hay hasta medidas, hasta imágenes, que han sido obtenidas sin consentimiento de ningún tipo de la mujer. Mujeres que, casi todas, ¿no?, que han sido en situación de mucha vulnerabilidad, de que no tienen dinero, de situaciones de marginalidad, que las ha conducido a entrar ahí. Y luego es un mundo en el que las obligan a drogarse. Bueno, es terrible. Pero la cuestión es que vivimos pues en ese liberalismo falso que te vende pues que es libertad y demás, cuando en absoluto lo es. Hay todo un sistema de trata y de explotación capitalista detrás. Y las empresas como Pornhub y Xvideos no reciben ningún tipo de sanción por los materiales que hay, incluso aunque esos sean ilegales, aunque se encuentre un vídeo de pornografía infantil. Tienen un sistema de despenalización, de desregularización a nivel de directivas europeas que impide que se sancione a esas empresas porque no son responsables de los contenidos que tienen. Solo si un juzgado le pide que lo quite, entonces ya si no lo quita tendría responsabilidad. Mía, es tremendo. Entonces es un sistema de liberalismo, pero como liberalismo salvaje. Sí. Y frente a eso, pues el feminismo lo que reivindica es un modelo abolicionista de la pornografía, que en materia de pornografía se está intentando hacer en Australia y en Reino Unido. O sea, ya hay algunos ejemplos. Y claro, significa, en concreto, lo que se ha hecho, o sea, es posibilista, lo que se ha hecho es calificar determinados tipos de pornografía como pornografía extrema, poner, por otra parte, filtros que impidan a los menores de edad acceder a todo tipo de pornografía y desarrollar un modelo extrema, me refiero a pornografía que refleja violaciones, que refleja prácticas como pues anales o vaginales o que dañen el cuerpo, necrofilia, todo eso. Es que es de sentido común que eso no debería aparecer en ningún sitio, pero es mayoritario. La violencia está súper generalizada. Y luego, por otra parte, un modelo educativo que diga que el consumo de pornografía, de toda la pornografía, es malo a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que intente que no se promueva, porque la pornografía está generando un auténtico problema en la juventud. Y es que está totalmente normalizado. Es más, o sea, vamos a ver, yo como docente he asistido a cursos sobre el carácter educativo de la pornografía, claro, pensando que iba a ser algo crítico, en los que se llega a decir que, bueno, que ya que ven pornografía, mejor hacer una pornografía de calidad para que sea educativa. Entonces, tener una pornografía, entre comillas, por favor, feminista, para que por lo menos pues no sea controlar un poco lo que les llega a la juventud y a la infancia. O sea, es demencial. En fin, bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a por la última pregunta, ¿vale? Porque si no tocáramos este tema, pues estaríamos dejando de lado mucho de tu trabajo, sobre todo de los últimos años, que es, bueno, la problemática queer, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, hace mucho que se te ve guerreando sobre el tema en redes y demás, pero ahora ya has pasado a grupos más organizados como Contra Borrado. Estuviste además, viviste de cerca la redacción de los proyectos de ley y ya escribiste artículos sobre la propuesta del 2018 que me parecieron súper interesantes y que abrieron los ojos a muchas mujeres. Entonces, bueno, cuéntanos súper rápido algo sobre esto. Sí, pues exactamente. Yo viví de cerca la redacción de los proyectos de ley queer, ¿no? Estas leyes trans, mal llamadas leyes trans, y al principio, pues como todo el mundo, pues lo veía bien, como le ocurre a casi todo el mundo. Me empezó a chirriar, quizá precisamente por ser madre, por ser una mujer con endometriosis, he vivido que precisamente el hecho de la capacidad reproductiva de las mujeres, el hecho de nacer mujer, es algo que condiciona mucho nuestra vida y algo que precisamente da lugar a muchísimos tipos de discriminación. Me parecía mal ya lo de que nos llamaran personas, por ejemplo, personas con endometriosis. Yo decía, pero bueno, ¿por qué hay que decir personas en lugar de mujeres si somos mujeres? Si la endometriosis está no investigada y sufrimos toda esa discriminación es precisamente porque es una enfermedad de mujeres. Si fuera de personas se hubiera encontrado la cura hace décadas. Entonces, bueno, todo eso me condujo a darme cuenta de la importancia que tiene el sexo biológico para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, políticas a nivel sanitario, investigación de la morbilidad diferencial, de la manera en que enferman las mujeres y los hombres, para la investigación, para la materia del deporte. En el deporte, el sexo biológico es fundamental, es lo que determina tu capacidad deportiva en muchas áreas. Entonces, hay que dividir los deportes según el sexo biológico. Y observé que todas estas leyes no pretendían, como podía parecer, una inclusión de personas, ¿no? Sino que suponían, en realidad, el borrado de la categoría jurídica sexo. Es decir, que el sexo biológico, ya no sea el elemento que se tiene en cuenta para hacer las medidas antidiscriminatorias. Entonces, si borramos el sexo, porque es lo que pretenden estas leyes en última instancia, desaparecen todo el derecho que permite la sanidad, por ejemplo, diferencial, atender a las enfermedades de mujeres, atender al deporte femenino. Un hombre no puede, un varón biológico no puede competir en deporte femenino. Da igual que se sienta, que le guste vestir femenina, lo que sea. Eso no tiene nada que ver. No puede competir en deporte femenino. Y hay muchísimas áreas que se ven afectadas por lo mismo. Por ejemplo, la violencia sexual. La violencia sexual tiene un patrón claramente masculino. Son los hombres los que realizan violencia sexual contra las mujeres. Pues claro, si estamos observando que ahora una nueva ley que dice que cualquier hombre que se sienta mujer es mujer sin más y que puede ir a una cárcel de mujeres, pues yo digo yo, ¿no?, que habrá que mirar los antecedentes de esa persona. A mí no me parece bien que un violador, de repente, sin que le pidan ningún tipo de antecedente, o aunque sean antecedentes notorios, dice que es mujer y pueda ir a una cárcel de mujer a seguir violando. Eso no tiene ningún sentido. Esto es el resultado de borrar la categoría sexo y sustituirla por la identidad de género, que es una nueva categoría jurídica con la que quieren suplantar la anterior. Entonces, bueno, podía haber algunos casos en los que eso no genere ningún problema. Si hay una persona que es transexual y que tiene un comportamiento correcto, pues no había ningún problema en la sociedad, si fuera mera integración. Pero estamos viendo que se está haciendo a costa del borrado directamente de los derechos de las mujeres, como en este caso de las enfermedades femeninas. Entonces eso fue lo que me condujo a empezar a trabajar con la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en el análisis de los proyectos legislativos que se están presentando en materia de deporte, en materia de la ley de infancia, en materia de múltiples leyes, de las propias leyes trans, en las leyes autonómicas, y ver precisamente cómo se estaba produciendo ese borrado sistemático de los derechos que tanto nos ha costado conseguir, como paridad, cuotas, la ley de igualdad, la ley integral de violencia contra las mujeres, de violencia de género. Esa ley, pues también la quieren alterar, permitiendo que cualquier hombre no binario, que le guste vestir un día de una manera o de otra, o de género neutro, fluido, todas esas historias, diga ahora que puede ser víctima de violencia machista. Es decir, lo que decían de toda la vida la derecha, de que la violencia no tiene género. Sí, esto sí, es que da igual, es una violencia de personas contra personas. Ella mató a ella. Si tú dices, ella mató a ella, en esa frase ya no podemos distinguir qué es el patriarcado ni qué es lo que está pasando detrás. Estamos ignorando la cifra de asesinadas de cada año. Es que queda todo invalidado. Todos los derechos que hemos conseguido quedarían totalmente invalidados. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo, ya nos hemos pasado, me van a echar la bronca. Pero bueno, mil gracias por la entrevista. Nos han quedado cocinas por tocar, así que te invito a que en un futuro volvamos a hacer algo. Y nada, muchísimas gracias, de verdad, Tasia. Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, chao. La verdad que muchas gracias, chicas. Es un placer tener con nosotras a Tasia. Además, nosotras hicimos un directo ahora sobre prostitución. Bueno, ahora, ayer, y está colgado en nuestras redes. Os dejo con una canción, La Bandeira, que introduce lo que vamos a tocar ahora. Lavan. dijo Virginia Woolf. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. Hoy tenemos una sección de históricas muy especial. Con nosotras están Nora y María Lalovera. Hola, chicas. Buenas. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de les bruxes, ya que se acerca el Samhain. Y vamos a aprovechar para desmitificar quiénes eran estas mujeres tan perseguidas. Así que, bueno, Nora, ¿quiénes eran? Háblanos un poco del contexto histórico, qué era la aquelarre y demás. Pues bien, las brujas eran ni más ni menos que las curanderas, parteras, ensalmadoras de la época. Lo que ahora llamaríamos doctoras, enfermeras, matronas, farmacéuticas. Digamos que eran las predecesoras de la comunidad científica, por lo que se debe destacar el papel que jugaron en la evolución de la misma y cómo su persecución por toda Europa ayudó a borrar o eliminar del ámbito científico a toda mujer. Vamos a decirlo alto y claro, nuestras ancestras hacían ciencia y se las persiguió por ello. Y hasta hace relativamente bien poco seguía o sigue ocurriendo lo mismo. Persecuciones, ridiculizaciones, borrados, robos de trabajos científicos. Todo eso ha ocurrido desde tiempos de las brujas hasta, por ejemplo, los tiempos de Rosalind Franklin o, más recientemente, lo que está pasando con Kathleen Caricó, la científica que ha desarrollado la vacuna contra COVID. Que ahora sale un señor, un inmunólogo de la Universidad de Tubinga, que dice que él ya tenía ese tratamiento, pero que no pudo sacarlo debido a la falta de financiación. O sea, de aquellos polvos, estos lodos. ¡Qué mujeres tan sabias! ¿Y cómo ya que comienza la caza de brujas? Pues bien, la caza de brujas comienza debido al peligro que representaban estas mujeres, ¿no? Al disponer de saberes que eran denostados por la Iglesia Católica. Y además por no mostrarse sumisas ante este orden cristiano. Todo esto supuso un problema y promueve la creación de ese misticismo alrededor de estas mujeres y de que comiencen a ser más famosas las teorías de su relación con el diablo. Todo esto empuja a la escritura y publicación de un libro, el Maleus Maleficarum, en Alemania, en 1486. Y estalla la llamada caza de brujas en toda Europa. Este libro, el Maleus Maleficarum, fue escrito por dos monjes, dos señores, vaya. Y enseguida fue un éxito, debido a que el cristianismo encontró en él la excusa perfecta para someter a la mitad de la población y de paso infligir miedo al resto de cómo podía acabar cualquiera que osase a darle la espalda a la iglesia. Este libro se convirtió también en el manual que utilizaba la Santa Inquisición, los jueces de la Santa Inquisición, aquí en España. Y en él se justificaba cómo las mujeres que participaban en ciertas actividades, como las que hemos nombrado antes, eran seguidores del diablo. Incluso se hacía referencia a nuestra sexualidad, defendiendo que toda mujer bruja era lasciva, tan lasciva que se relacionaba con los demonios para calmar su lujuria. Y como no, el cristianismo no podía perder la oportunidad de meterse a juzgar lo que ocurría dentro de nuestras sábanas. El efecto que ejerció este libro, el Maleus Maleficarum, y su caza de brujas duró unos 200 años, en los que se cometió con nosotras un auténtico genocidio. Y no solo las perdimos a ellas, sino que a todas las que vivieron esa época y las que vinieron después, a quienes no solo se les cuestionaba más duramente por ser mujeres, sino que también se les sometió bajo la amenaza de muerte y quedaron relegadas a un segundo plano. Por eso me parece muy importante reflexionar como algo que normalmente se trata como un episodio más de la historia de España y no se estudia siquiera en los centros educativos, se da una pequeña pincelada sobre ello y listo, cómo ha podido afectar al ideario de las mujeres, cómo en aquella época se nos cortó las alas, o más bien nos las quemaron, y cómo esa herencia duró muchísimos siglos más. ¿Hasta qué punto el cristianismo sometió a la mujer a base de violencia mucho más que simbólica? Y cómo también conocer esta historia nos hace valorar aún más a todas aquellas mujeres que se atrevieron a salirse de lo establecido con la que tenían encima. Uf, está claro que querían denostar la figura de la mujer sabia, tratándola de malvada y de bruja, para que ninguna mujer al final se le ocurriese adentrarse en ese terreno maléfico del conocimiento. Sí, en efecto, el cristianismo explotó a más no poder este mito para que las mujeres se diesen cuenta de que como se saliesen de lo que se esperaba que debía de ser la mujer bajo la moral cristiana, significaba que esa mujer estaba relacionándose con el mismísimo diablo, ¿no? lo que nos lleva también a otra lectura que ofrece toda esta historia que rodea a las brujas, que se, y que se transmite también con su representación, ¿no? Que a la mujer inerte, que no tiene ni voz ni voto, hasta que llega un hombre, en este caso el diablo, que le dice lo que tiene que hacer, que sería en este caso, pues eso, brujerías y cosas malas. Y además también esto se ve en las representaciones tardías en el arte y la literatura, que siempre están organizadas por la figura del hombre. Es decir, las brujas no podían existir por sí mismas, ¿no? Tenían que estar movidas por el pensamiento de un hombre, que sería el diablo en este caso. Es decir, que ni el mal salía de nosotras, nos tenía que comer la cabeza un hombre, ¿no? Y bueno, y por otro lado, y relacionado con esta última reflexión, la tradición oral nos ha dejado rastros de numerosos remedios de medicina tradicional, cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Pero cabe reseñar que las historias de curandeiros y sanadores que han llegado hasta el día de hoy y que utilizaban estos remedios son en su mayoría historias sobre hombres, debido a que, como explicábamos antes, a las mujeres primero les extirparon estos saberes y a las siguientes generaciones se les prohibió acceder a este tipo de conocimiento. Pues, Bárbara, a ver si digo bien el nombre, el apellido, ¿eh? Bárbara Ehrenreich y Deirdre English, en su libro Brujas, Parteras y Enfermeras, una historia de las curanderas, hablan de todo esto que nos cuentas. Y ellas rastrean el surgimiento de esta profesión médica masculina y elitista que nació de la supresión de las curanderas en los siglos de la caza de brujas, la persecución y el asesinato. Y es que no nos olvidemos que fue un auténtico genocidio mundial, que hubo avances en la ciencia, está claro, pero también comenzamos desde esas fechas a ser víctimas de violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Algo que ocurre incluso hoy. Entonces, bueno, ¿conocéis algunos datos? ¿Cuántas fueron igual condenadas, perseguidas, asesinadas? Sí, se calcula, bueno, se estima que aproximadamente durante 200 años en toda Europa se persiguió y asesinó a 50.000 mujeres, solo por el hecho de conocer y poner en práctica el conocimiento científico. Entonces parece lógico entonces, ¿no?, lo que mencionaba antes, que por miedo a las represalias estos saberes empezasen a ser practicados únicamente por los hombres. Y como decíamos antes, hasta nuestros días han llegado sobre todo testimonios de los curanderos y de sanadores. Y bueno, a mí me gustaría hacer también otro análisis, que es darnos cuenta del papel que jugó el cristianismo contribuyendo con sus creencias y mandatos a relegar a la mujer a un ser completamente secundario y, como decíamos antes, sin poder alguno dentro de los pueblos, y cómo cambió la historia y la cultura de los pueblos precristianos, ¿no? Que, bueno, que era totalmente contrario a cómo se organizaban las sociedades astures, por ejemplo, precristianas. Y luego también me gustaría destacar otra vez la influencia del cristianismo, ¿no?, y su afán por impregnar absolutamente todo y adaptarse al día a día de las gentes asturianas, ¿no?, que llega hasta tal punto en el que cuando se realizaban diferentes curas o prácticas medicinales se tenía que recitar oraciones o cantares dedicados siempre a alguna virgen o santo, o incluso algunas coplas o versos que se decían mientras se sanaba la gente, pues tenía también que añadírsele al final o al principio algún verso sobre un santo o una santa. Y bueno, supongo que, claro, en Asturias habría brujas, ¿no? Contadme, ¿quién era María la Llovera? Hola, bueno, pues Ana María la Llovera es una de las brujas de las que tenemos más documentación en Asturias, o bueno, una de las mujeres acusadas de brujería con las que contamos, con las que tenemos más información. Entonces, esto es así porque fue denunciada a la Inquisición y tenemos los documentos del Santo Oficio. Nació en Posada de Llanes en 1623. Y nada, se quedó huérfana muy tempranito y entonces fue pasando por casas de familiares como sirviente, básicamente, ¿no? Y recibió pues muchos malos tratos y muchísima violencia a lo largo de su infancia y su adolescencia. Es más, en la adolescencia quedó embarazada de un tío suyo, suponemos que una violación, obviamente. Y entonces eso la llevó a abortar y a intentar huir. Y entonces escapó a casa de una tal Toribia Sánchez, que debía ser una vecina de la zona. Y bueno, eso hizo que fuera ya escapando y viviendo con mujeres. Entonces acabó también teniendo mucha relación con Catalina González, que se suponía que era una bruja de la zona. Y que fue quien la enseñó a pactar con el diablo. Dicen que Ana María la Llovera fue allí donde aprendió a hacer conjuros y demás, y donde pactó con el diablo. Aunque ella luego aseguró en el juicio de la Inquisición que no llegó a adquirir la condición de bruja, porque aunque Catalina le había dejado su saya al morir, que era la manera en la que tenía de pasarse los poderes, digamos, ¿no?, según estos mitos, pues ella no llegó a ponerse la saya. Entonces ella se defiende diciendo que no llegó a ponerse la saya y demás. Entonces, bueno, después de que muriera esta mujer, ella estuvo viviendo con diversos pastores en concubinato. Entonces, por ejemplo, durante 2 o 3 años vivió con 2 pastores a la vez por la zona de Pajares. Y allí fue cuando empezó a correr el mito de que ella podía manejar a los lobos. Se decía que siempre la acompañaban 7 lobos de diferentes colores, ¿no?, que en teoría eran 7 diablos. Y a los que podía manejar a su antojo. Entonces, si tenías algún problema con ella, se supone que ella mandaba a sus lobos y los lobos atacaban a tu ganado o demás. Y también al revés, también se dice que podía ayudar a las personas con las que se llevaba bien para proteger su ganado. Luego, después se juntó con otro pastor y se fue a la zona de Toledo, y ahí fue cuando fue denunciada. Porque por lo visto la mujer del terrateniente de la zona era ella muy cristiana y muy santa y muy casta y muy pura, entonces no le gustaba que hubiera una mujer viviendo en concubinato y la denunció al Santo Oficio en el 48. Fue el 21 de junio, fue el juicio y se la acusó de ser pupila de bruja, de pacto diabólico, de concubinato continuado con pastores diversos, de trato con 7 lobos, de estragos en los ganados y las propiedades a quienes quería mal, de uso de conjuros y de artes diabólicas. Ella se defendió diciendo que eso, que no había llegado a ponerse la saya y que no llegaba a ser una bruja verdadera y que iba a partir de ese momento que se iba a portar muy bien y iba a ser muy buena cristiana. Entonces, bueno, por ejemplo, os leo un fragmento de las acusaciones. En un lugar de dicho concejo de Llanes, cierta persona de vida tan relaxada y nefanda que aconsejó y dijo a la rea que si quería andar con los lobos y encantarlos, había de dar el brazo derecho al diablo, y que haciendo con las manos un cerco en la tierra y dando un silbido, vendrían a su mandado y los encantaría, y que si también quería hacer mal con ellos lo podría hacer, y que si no, podría guardar el ganado de ellos, y hacer que no hicieran mal a los ganados ni a persona alguna. En lo cual vino la rea, ofreció el brazo derecho al demonio, diciéndole, yo te ofrezco este brazo derecho. Bueno, siguen hablando de ella y nada. Sorprendentemente, se supone que solo le cayeron 4 meses de encierro y que después sería perdonada, pero lo cierto es que nunca llegó a salir o nunca más se la volvió a ver. Entonces, bueno, sí, serían 4 meses en los que, pues bueno, no se sabe qué pasó con ella, ¿no? O no nos lo dicen los papeles. Y nada, pues este es el personaje de Ana María la Llovera, que es una capitana de lobos, o así se conoce al mito de este tipo de personajes históricos que se ven en la mitología, en el folclore popular. Y no sería la única. Por ejemplo, en España tenemos bastantes casos documentados en Extremadura y también en Galicia con la figura de las peiras de lobos. Que no son lo mismo que las meigas, que son las brujas clásicas, ¿no? No exactamente, son pastoras de lobos o pastoras de bestias salvajes. Entonces se ve que a lo largo de, por toda Europa, incluso más allá de la, o sea, también en América Latina y demás, tenemos esa figura de mujeres que son capaces de controlar bestias salvajes y se relacionaría no solo con la brujería, sino también mucho con la licantropía, con todos los mitos de los hombres lobos. En Francia también hay mucha documentación sobre estas figuras, pero en Francia, por ejemplo, hay más varones, o sea, más pastores de lobos varones. Pero, por ejemplo, en España tenemos muchas mujeres y en otros lugares también. Y se relacionaría no solo con la bruja clásica, sino también con los hombres lobos, con el mito de la licantropía. Y eso, esa es María la Llovera. ¿Y la bruja de Brañavara, Nora? Bien, si hay alguien que de occidente asturiano que nos está escuchando, seguro que recuerda la historia de Arroxhúa. Pues muchas de nosotras crecimos escuchando hablar a nuestras familias, que incluso muchas la conocían, puesto que murió no hace mucho, en 1997. Y bien, la bruja de Brañavara era Amparo López, más conocida como Arroxhúa, que fue y es extremadamente conocida por sus dotes adivinatorias o por poder hablar con los muertos. Y os preguntaréis ahora mismo que después de todo lo que hemos hablado durante esta tarde, ¿qué pinta aquí una divina o espiritista, no? Pues bien, pinta y mucho, puesto que Amparo cumplía una necesidad muy importante dentro del plano espiritual y psicológico de las personas que iban a ella en busca de respuestas. Pues bien, ahora os voy a hablar un poquitín de su historia. Ella nació en 1917 y fue hija de madre soltera, de nombre Rosa. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de esto en aquella época. Y como su apodo indica, nació en Brañavara, en un pueblo de la Sierra de Penouta, en el concejo de Boal. Uno de esos pueblos que hasta el día de hoy se pueden considerar que aún siguen medio aislados. Y para que os hagáis una idea, no gozó de una pista asfaltada para llegar a él hasta el siglo XXI. Por lo que Brañavara, sin luz ni agua corriente, en la época de Amparo, era el lugar idóneo para que un fenómeno como el de ellas diese comienzo. ¿Y cómo empieza esta historia de los poderes de Amparo? Pues se dice que Amparo fue bautizada con la estola negra por un cura vestido con la estola negra, ¿no? Que era como se vestían el día de Jueves Santo, que es el día de la muerte de Jesucristo. Y según la traducción oral asturiana, que te bautizasen con eso ya significaba que ibas a tener, pues eso, una especie de poderes adivinatorios o de eso, de hablar con los muertos, estas cosas. También se dice que Amparo recibió estos poderes de su madre, que se decía que también había tenido estas facultades, pero bueno, es otra historia esta. Y bueno, Amparo era una mujer de ojos grandes y claros, casi blancos, y cuentan que tenía una mirada penetrante, la gente que la conoció. Andaba sola por el monte, allendando las ovejas, y muchas veces se la encontraron otros pastores y vecinos andando de noche por las sierras cercanas. Y todo esto ya suscitaba atención de por sí, puesto que estos comportamientos en una mujer en esa época eran muy extraños, ¿no? Digamos. Y además, si le sumamos el miedo irracional que había hacia los lobos, ¿no? Pues al igual que comentaba antes María sobre la llovera, pues a Amparo también se le atribuía el poder de hablar con los lobos y manejarlos a su antojo. Porque, claro, ¿cómo iba ella a andar tan tranquila por el monte por la noche, ¿no? ¿Cómo iba a ser una mujer valiente, digamos? Y el comienzo de sus prácticas fue debido a una confesión que le hizo a una vecina, que le comentó que mientras allendaba las ovejas se le apareció su madre muerta, y que esto ocurrió muchas veces, tantas que Amparo se acostumbró y hablaba de ello sin miedo alguno, ¿no? Y gracias a la difusión de esta historia, pues la gente comenzó a ir en busca de ella para consultarle sus problemas de salud o con el ganado, muertes repentinas de familiares, fatalidades, ruidos nocturnos en las casas. Y escépticas y creyentes, casi todas las personas del occidente astur pasaron con sus amarguras por la casa de Amparo. Y su popularidad creció tanto que incluso fue gente de Madrid, Galicia y León a verla. Y bueno, más allá del mito, me gustaría hablar de lo que podemos sacar de esta historia, ¿no? Que es que Amparo cumplía una función muy importante, que era la de calmar las mentes de las personas que iban a visitarla. Desde un punto de vista espiritual o psicológico, ayuda a muchas personas con sus duelos, debido a esa creencia que conseguía hablar con los muertos. La gente se quedaba tranquila sabiendo que sus seres queridos estaban bien, que habían llegado bien al más allá, y eso les permitía atravesar el duelo de forma más sosegada. Y puede que os preguntéis por qué la gente la creía y se hacía efectivo ese papel sanador de la bruja. Pues entran dos factores muy importantes, y uno de ellos es una creencia cultural que es anterior al cristianismo, que es la idea de que los muertos causan mal desde el más allá y que además se pueden comunicar con nosotros. O sea, es decir, esto estaba súper arraigado en las gentes de la zona, y a esto también se le suma el hecho de que los duelos no se trataban ni se sabía nada sobre ellos, y por eso mucha gente que acudía a Amparo era porque sus muertos recientes se les aparecían en sueños, que es algo normal cuando se está atravesando un duelo, pero de aquella era tratado como algo sobrenatural. Entonces salía a consultar con la bruja, esta les ofrecía la respuesta que andaban buscando, por lo que la gente que estaba atravesando ese duelo se quedaba más tranquila y normalmente no volvían a soñar con sus seres queridos. Y esto, en vez de atribuirlo a ese cambio psicológico, ¿no?, de aceptación y de asimilación, pues se le atribuía el poder de amparo de hablar con el más allá. Bueno, aunque fue terriblemente conocida y muchas personas habían probado de su medicina, todavía tuvo algún que otro detractor. Y también nos queda algún testimonio que demuestra la honestidad de Amparo y el buen hacer que tenía, y cómo nunca se aprovechó de esa fama que le concedieron. Voy a leer dos muy cortitos. Por ejemplo, cuenta José das Lastras que una moza que estaba embarazada y se iba a casar fue a preguntarle a Amparo quién era el padre de su futuro bebé. Y ella, la bruja, toda seria, le contestó: ¡Ay Dios, si no lo sabes tú! Y por otro lado, Conchita de la Paca cuenta que una vez que fueron de una casa a preguntarle a la bruja por qué les queimara el varal, si debían alguna misa por un muerto o qué, la bruja les contestó: ¿Cómo no vos vais a queimar? Si te des el payar enriba del forno, no se le ocurra a nadie, exclamó Amparo. Al final a Amparo se labró un nombre y un oficio por sí misma, aunque como decía antes, ella no cobraba nada por sus consultas, aunque la gente siempre pues le dejaba la voluntad algo, ¿no? A pesar de todo, al final de sus días estuvo sumida en la pobreza, la enfermedad y el aislamiento social. Y aquí cabe destacar el papel de otra mujer, Amadita de Antonio, vecina del pueblo, quien cuidó y acogió en su casa a la bruja hasta que murió un 14 de enero de 1997. Y hasta aquí la historia de la bruja de Brañavara. Pues muy interesante, la verdad que parece que hay mucho mito, mucha ficción cuando leemos todas estas cosas, pero bueno, al final fueron mujeres que estuvieron ahí y que tuvieron un gran valor para las comunidades y los pueblos donde vivían, y aún así fueron perseguidas y juzgadas, entonces, y bueno, de formas además muy injustas, como podemos ver en la película de Aquelarre, que aunque pienso que está de más ahí la sexualización de estas adolescentes protagonistas, refleja bastante bien esa especie de tortura irracional de la iglesia y bueno, esa persecución, que bueno, no obstante, la bruja de Brañavara al final tampoco la persiguieron tanto, yo creo, ¿no? No, porque claro, ya esto fue hace poquísimo, o sea, 1917 nació, entonces bueno... Claro, lo que no había ahí ese... claro. Pero sí que se les tenía miedo, bueno, había ahí un poco de... Sí. Todavía duraba muchísimo el mito ese de la bruja mala, digamos. Pero bueno, nada, la verdad que hasta aquí, porque se nos va sino de tiempo, así que nada, muchas gracias por venir y por contarnos esto. Nada, a ti. Hasta luego. Chao. Chao. Padres los que tengáis hijos, hijos los que tengáis suegras, hermanos que tenéis primos, primos que tenéis abuelas. ¡Ay! Aquí comienza la historia. ¡Ay! De Ana García Llovera. Nació pobre, vivió pobre, sufrió abusos y miserias y solo encontró consuelo en el monte entre la hierba. ¡Ay! Ana García Llovera. En las cuevas. vamos con un poema recitado por Ana María La Llovera de Sara Torres. Y esto que sonaba era La Llovera, de Mujeres. Escucha el consejo que dio a su amante la chamana. Lo que haces a oscuras, no lo niegues cuando hay luz. Y ahora ya vamos a ir con nuestro trivial y bueno, a ver si acertasteis. Dijo Gloria Steinem, una mujer leyendo el Playboy es como un judío leyendo una revista nazi. Trivial feminista. Bueno, aquí vengo con la respuesta, que es la C, 1782. Hace nada si nos ponemos a pensar en lo que se estaba juzgando. La última bruja considerada y juzgada como tal fue Anna Goldi, y el juicio se llevó a cabo en Glaris, Suiza. Anna no tenía una olla gigante en la que cocinaba a niños, sino que era criada en la casa de un doctor llamado Johann Jacob Schudi, y allí cuidaba de sus 5 hijas. El doctor, pues bueno, estaba muy ocupado en hacer cosas de hombres y no podía ocuparse de sus criaturas. Una de las hijas enfermó y tras no poder explicarse bien la razón, Anna Goldi fue arrestada y torturada para aceptar que había hecho magia negra contra la niña y pactos con el diablo. La única prueba fue que cuando Anna Goldi dejó de trabajar en la casa, la niña comenzó a mejorar. De acuerdo, sin embargo, con algunas investigaciones, se cree que Anna era amante del doctor y que esta fue una manera de librarse de ella. Esta era una época ya tardía para los juicios de brujería, que comenzaban a ser más impopulares, por lo que Anna fue al final juzgada como envenenadora y se salvó de ser quemada viva, que era el castigo tradicional, y en lugar de ello fue decapitada, algo pues mucho más light. En 1793 se ejecutaron a las últimas brujas de Europa, y esto sucedió en Polonia, aunque estas ejecuciones se produjeron sin autorización judicial, por lo que en realidad el último juicio fue el de Anna Goldi. En 2008, el Parlamento del Cantón Suizo llevó a cabo la absolución y rehabilitación pública de Anna Goldi. Con ello explicaron que no era pena capital el envenenamiento sin muerte. Intentaron rehabilitar su figura. Si os interesa su historia, cuenta con una película y con un documental que compartiremos en nuestras redes sociales. Y ahora yo quiero saber si vosotras tenéis alguna bruja favorita. Podéis compartir su historia con nosotras y unirte a nuestro aquelarre. Bueno, esta era Hydra. No sé si acertasteis el trivial, y vamos a pasar ya a nuestra última sección con el histeroscopio de Agnes, y allí vamos. Escribió Pizarnik: has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. El histeroscopio. Hola, Yalga. Hemos estado hablando todo el programa de cómo el concepto de bruja ha estado siempre ligado al saber, a la sanación, a la medicina. De hecho, hay un libro muy interesante, escrito por Bárbara A. Rich y Drey de Inglis, que se llama Brujas, parteras y enfermeras, que os recomiendo porque es muy muy interesante. Este librito, que tiene apenas 80 páginas y es de tamaño de bolsillo, así que se lee muy rápido, fue escrito en los años 70 y nos cuenta un poco cómo las brujas sanadoras eran las únicas que prestaban asistencia médica al pueblo, y es por eso que suponían un peligro para el status quo del momento. Eran mujeres que no se avergonzaban de serlo, además mujeres sabias, con conocimientos sanitarios, y que decidían usar toda esa sabiduría para el bien del pueblo llano, saltándose cualquier privilegio de clase. De ahí que cuando comenzó la profesionalización de la medicina, esta profesionalización fuera un monopolio de los varones, donde no se dejaba acceder a las mujeres. Las mujeres quedaban fuera, apartadas, y eran tachadas de brujas. El último reducto, que fue propio de las mujeres durante unos pocos siglos después, fue el de las parteras. Aunque finalmente también esta disciplina fue fagocitada por los hombres. En ese momento, En la Inglaterra del siglo XVIII, las parteras se organizaron para levantar la voz y decir que los varones cirujanos eran unos intrusos, que estaban haciendo un mal uso de todos los conocimientos que excelentemente ellas habían desarrollado y que estaban haciendo un abuso excesivo, por ejemplo, del forceps. ¿Os suena de algo? Y de aquellos barros, pues estos lodos. Hoy, en el histeroscopio, vamos a nombrar la violencia obstétrica, que además parece que está de moda últimamente ponerla en duda. Sí, la OMS sí ha hablado de violencia obstétrica. O bueno, para ser más exactas, lo que ha dicho es que hay una necesidad de prevenir y erradicar en todo el mundo la falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto en los centros sanitarios. Y dicen, en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la no discriminación. ¿Qué incluye la OMS en esta declaración? Incluye el maltrato físico, la humillación y el maltrato verbal, la realización de procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos, la falta de confidencialidad o de privacidad, el incumplimiento en la obtención del consentimiento informado completo, o por ejemplo la negativa a administrar analgésicos, y un largo etcétera. A las que sois madres y habéis parido, ¿os suena algo de esto? Quizá os dijeron que erais unas quejicas por gritar en vuestro parto, o quizá os ataron las piernas o los brazos para que dejarais de moveros y molestar, quizá os dijeron que si no obedecíais vuestro bebé se iba a morir. O quizá, por ejemplo, os hicieron una episiotomía de dudosa indicación, o una maniobra de Christeller, que ya sabéis que es la de empujar el vientre para que salga el bebé, que está absolutamente contraindicada por la Sociedad Española de Ginecología. Esto no son anécdotas, porque como dijo Kate Millett, lo personal es político. Esto forma parte de un relato, el relato y la vivencia general de muchas mujeres y que es lo que llamamos violencia obstétrica. Un ejemplo más cercano, que lo hemos visto en la atención al parto durante esta pandemia. Desde el inicio de la pandemia, la OMS ya señaló que no había razón ninguna para separar a las madres de sus bebés recién nacidos, incluso aunque las madres tuvieran COVID. Sin embargo, en una encuesta a escala mundial realizada posteriormente por la misma OMS, se vio que 2/3 de los trabajadores de la salud de los 62 países participantes informaron de que no estaban permitiendo a las madres con COVID, ya sea COVID confirmado o simplemente sospechosas, de realizar el contacto piel con piel con las criaturas. Y es más, casi una cuarta parte, es decir, 1 de cada 4, estaban vetando la lactancia materna, incluso cuando la cuidadora del niño no estaba infectada. Es decir, se están negando derechos importantes a las madres y a los bebés sin ningún tipo de criterio médico. Tristemente, la violencia obstétrica es una realidad. Y además, como todo, se agrava en todas las crisis, como siempre ocurre con los derechos de las mujeres. Por suerte, cada día más profesionales médicas y organizaciones alzamos la voz para denunciarla y estamos un poco más cerca de tener una atención al embarazo y al parto digna, donde se respete la autonomía de las mujeres como en cualquier otra disciplina médica, ni más ni menos. Podéis encontrar más información sobre este tema en la página web de la asociación El Parto es Nuestro, donde hacen una labor informativa muy interesante en cuanto al parto. También podéis encontrar en publicaciones de profesionales sanitarias como Carme Valls Llobet, autora de Mujeres Invisibles o el libro Mujeres, Salud y Poder, y la ginecóloga Miriam Aladib, autora de Hablemos de Vaginas y Hablemos de Nosotras, entre otras muchas. Con esto ya me despido, Ayalga. Ha sido una pincelada lo que hemos podido ver con el histeroscopio y ahora nos toca, como siempre, seguir informándonos para decidir sobre nuestro cuerpo. ¡Adiós! Bueno, pues esto fue todo. Espero que os haya parecido acogedor nuestro Nieiru. Gracias a Radio Crash por hacer esto posible y a todas las mujeres que se curran este y los próximos podcasts. Y a las oyentas por estar ahí. Así que bueno, vamos a vernos el próximo miércoles de noviembre, miércoles 24 de noviembre a la misma hora. Esto es Perla. La Perla de Bruja, un grupo colombiano. Y no podrán quemar. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de...